Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos contando con el trabajo colaborativo de la profesora Isabel Ampuero, que gentilmente nos acercó parte de su investigación en curso llamado Trayectorias Migratorias de Chilenos Residentes en Río Gallegos, Patagonia Austral Argentina, y nos aporta a Biografía de Mujeres Vivas con dos biografías tituladas de nuestras abuelas chilotas que migraron hacia la Patagonia. Gracias, Isabel Ampuero, por este trabajo. La Patagonia es para Chiloé un destino no muy lejano, un horizonte del cual algo se conoce y del cual se sabe que puede brindar oportunidades para una vida mejor, para un nuevo inicio. Todos tienen un pariente o conocen a alguien que ha estado o está en la Patagonia. Esa Patagonia puede ser chilena o puede ser argentina. Será cuestión de suerte, destino u oportunidades. El primer destino casi siempre es la ciudad puerto de Punta Arenas, la casa de un pariente, vecino o conocido, y es allí donde nace otra historia, la de la Patagonia. Desde allí, las redes familiares y de conocidos y las oportunidades laborales decidirán nuestros destinos. La abuela Rosa, que salió de la casa con su esposo y su hija pequeña para ir a trabajar un tiempo y regresar, tenía una vida muy dura. Mucho trabajo en el campo, no se paraba nunca, se empezaba tempranito y hasta la noche no se paraba de trabajar, los animales, el campo, la huerta y las tareas de la casa. Siempre recordaba esos duros días de trabajo en el campo, con frío, con lluvia, las faenas de trabajo en el mar, las duras condiciones del mar cuando iban a buscar ostras. Y la gran cantidad de trabajo que implicaba la cosecha de papas, de pasto, y tener que trabajar afuera y con todas las tareas de la casa. Cuando se hacían grandes trabajos se recurría a las mingas, y eso implicaba cocinar un gran festín para atender a los vecinos que colaboraban. En 1958 acompañó a su esposo a Punta Arenas. Mientras su esposo trabajó en aserraderos y estancias, ella trabajó como empleada doméstica. 2 años después volvieron a su tierra en la isla. Mientras su marido volvía a la Patagonia chilena y argentina durante las temporadas de esquila, según sean las posibilidades de trabajo, ella quedaba con su hija sola en el campo, afrontando las tareas del campo. En el año 1976 vuelven a la Patagonia Argentina, ahora porque su hija se había quedado y casado en Río Gallegos. Esta vez, su marido trabaja como capataz de esta estancia y ella como cocinera en la misma estancia. Y antes de eso, como cocinera en una rotisería. Nunca dejé de trabajar. Siempre me gustó mucho y tuve siempre muy buenos patrones. Estaba tan acostumbrada a trabajar que resultaba sencillo y los domingos podíamos descansar. En los años 80 decidieron volver a su tierra en Chiloé. Finalmente, una vez viuda, su familia decide traerla de regreso a Río Gallegos, donde vivió sus últimos años rodeada de nietos, bisnietos y tataranietos. Esto fue la primera parte de la biografía de Mujeres Vivas escrita por la historiadora Isabel Ampuero. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.